Dos. Tres. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Dos. Dos. Dos.